Continuamos. En Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, estamos en comunicación con Daniela Hernández, integrante de la organización Educar Sin Tapar Bocas, que recientemente estuvieron, bueno, es un colectivo que viene trabajando hace, bueno, yo creo que casi desde el inicio de la emergencia sanitaria, ya nos contará Daniela, pero bueno, y justamente, bueno, realizando acciones para es bastante significativo el nombre, bueno, ver cómo se implementan las medidas de, en cuanto a la emergencia sanitaria en el sistema educativo. Y bueno, esta semana entregaron una carta a los organismos para reivindicar algunos temas que tienen que ver con la educación, como el uso del tapabocas. Y bueno, también temas que tienen que ver con la vacunación en adolescentes y en centros educativos. Buenos días, Daniela, y muchas gracias por estar en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación, por darnos el espacio para, bueno, transmitir de alguna manera el sentir de nuestro grupo. Perfecto. Bueno, Daniela, contanos un poquito al principio, entonces, para conocer bien el colectivo Educar Sin Tapar Bocas, cómo surge y, bueno, y cuáles son los cometidos que tiene el colectivo. Bueno, nosotros somos, ahora hay un grupo, empiezo al principio, empezamos con, el año pasado con la aplicación de los protocolos sanitarios en la educación. Básicamente éramos un grupo de padres. Después empezó a unir, digo, más gente, ciudadanos preocupados por las consecuencias de la aplicación de los protocolos sanitarios en la educación. Pero bueno, en un principio, como te decía, éramos un grupo de padres y aún continuamos siendo, se han unido otras personas, pero la idea sigue estando vigente acerca de, bueno, por ejemplo, concretamente el uso del tapabocas en las escuelas, ¿no? El año pasado, yo tengo un nene de 7 años y bueno, y me vi un poco preocupada por la obligación de que mi hijo usara tapabocas en la escuela, ¿no? Que están muchas horas. Yo aclaro que durante el año pasado, bueno, investigué, traté de leer estudios científicos, informarme sobre, bueno, los beneficios y los perjuicios que trae el uso del tapabocas, tanto en adultos como especialmente también en los niños, por mi hijo, como te decía. Y bueno, y resulta que me encuentro con que hay más perjuicios del uso del tapabocas, sobre todo en los niños, que de los posibles beneficios para evitar un contagio, ¿no? Bien. Entonces, en base a eso, nos empezamos a reunir. Bueno, empecé a ver que había mucha gente que estaba preocupada, muchos papás también, estábamos en la misma, y decidimos reunirnos. Entonces empezamos a definir, bueno, cómo nos vamos a llamar. Decidimos llamarnos Educar Sin Tapar Bocas, como una postura filosófica ante la vida, ¿no? Que incluye también, obviamente, el uso del tapabocas físico, ¿no? Concreto. Y bueno, definimos un montón de acciones y cosas para ir haciendo. Al final, ahora en este año, en el mes de mayo, a partir de todas esas acciones, logramos que Odisen eliminara la obligatoriedad del uso del tapabocas para niños en las escuelas, ¿no? Bien. Seguimos peleándola por los adolescentes. Pero bueno, no vamos a aflojar en esa lucha. Varias cartas. ¿Eliminó la obligatoriedad para niños en todos los niveles de escuela de primero a sexto? Sí, sí, para todos los niños de 12 o menos años. Perfecto. Bueno, y te decía entonces que eso salió en el mes de mayo. Bueno, a partir de también cartas que habíamos presentado en el CODICEN, recursos administrativos con abogados, también presentamos cartas en el Ministerio de Salud Pública, y bueno, el Ministerio, a partir de una de las cartas que presentamos, decidió coordinar con CODICEN, y bueno, y como que pedirle de alguna manera que los protocolos en la educación se adecuaran a los criterios del propio ministerio, que establece que para los menores de 5 años no está aconsejado el uso del tapabocas. Entre los 6 y los 8 el niño lo puede usar, pero siempre que lo tolere. Y para los mayores de 8 hasta 12, que lo aconseja, pero tampoco es algo que sea obligatorio. Bien. Daniela, contanos un poco, vos comentabas al principio que el uso del tapabocas tiene más daños, digamos, que ventajas. Está bueno colectivizar esa información. Y bueno, lo que está diciendo de que no es obligatorio es algo muy importante, porque si bien mucha parte de la sociedad, alguna parte de la sociedad tiene claro eso, pero la gran mayoría, incluso los centros educativos y muchas veces, en algunos casos de las direcciones de los centros educativos se insiste con el uso del tapabocas, y bueno, para las niñas es bastante complejo no usarlo cuando desde la autoridad se les obliga en definitiva, aunque porque se les da a entender de que es obligatorio, que si no lo usan están incumpliendo las normas. Claro. Yo voy a aclarar que, digamos, el uso del tapabocas no está explícito por ley, no hay una ley que obligue a las personas, mucho menos a los niños y adolescentes, a usar un tapabocas. Eso de la obligación de usar tapabocas está escrito en un protocolo de la ANEP, nada más, que es un protocolo que incluso ni el propio ministerio, entre sus recomendaciones, obliga a los menores de edad a usar tapabocas. Ellos dicen: nosotros recomendamos el uso en tales condiciones no lo recomendamos, como decía, los niños menores de 5 años. Y bueno, y en base a eso, CODICER no tiene autoridad sanitaria para poder estar exigiendo más cosas de la que el propio Ministerio de Salud Pública establece, ¿verdad? Ahí está. En cuanto a lo otro que tú me preguntás acerca de los perjuicios que trae el uso del tapabocas, bueno, hay innumerables. Básicamente, resumiendo un poquito, te podría decir que el tapabocas de por sí ya impide la correcta respiración. Uno inhala permanentemente el anhídrido carbónico que exhala, digamos, del cuerpo, ¿no? O sea, que lo volvemos a reinhalar, y eso hace que, bueno, uno no esté respirando aire en las correctas condiciones, ¿verdad? Eso se agrava cuando uno es niño, porque los niños tienen mayores requerimientos de oxígeno que los adultos, porque claramente están en proceso de crecimiento. Además de eso, también genera problemas a nivel, por ejemplo, fonoaudiológico, porque el niño tiene que forzar su voz para poder expresarse por tener eso que impide la comunicación, ¿no? El sonido no sale correctamente de la voz, de la boca, y por lo tanto eso hace que el esfuerzo para hablar tenga que ser mayor. Recordemos que los niños y adolescentes están en proceso de formación y en proceso de formación de sus cuerdas vocales. Eso también trae aparejado problemas a futuro, ¿verdad? Ahí está. Por otro lado, también hay problemas o perjuicios psicológicos, porque el niño necesita ver la cara del adulto referente, mostrar su cara, poder identificarse con el resto, ¿verdad? O sea, como su característica propia, personal, de la poder interactuar con sus compañeritos y que te reconozcan, poder expresarse desde la gestualidad, desde lo que tiene que ver con, sobre todo los niños que están aprendiendo a hablar, y bueno, y los primeros años escolares, que están aprendiendo a leer y a escribir y a pronunciar las letras, a asociar los sonidos, ellos tienen que ser capaces de poder realizar esas funciones, ¿verdad? Y bueno, el tapabocas claramente es un impedimento. Por otro lado, también hay perjuicios en lo pedagógico, en la relación del maestro con el niño o el docente con el estudiante en el salón de clase, porque al docente ya le es muy difícil reconocer al estudiante, ¿verdad? Asociar carita con nombre, porque obviamente que no le estás viendo la cara completa. Además de eso, que el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso de comunicación. La comunicación se establece pudiendo hablar y escuchar al otro, ¿verdad? El tapabocas es un impedimento pedagógico para eso. Los niños y los adolescentes en estos últimos 2 años de pandemia se han notado una gran disminución en sus expresiones de comunicación, tanto en lenguaje verbal como el lenguaje gestual, que es muy importante para que los docentes podamos hacer el trabajo. Yo soy profesora además, ¿no? Además de ser madre. Pero para poder realizar nuestro trabajo necesitamos verle la cara al niño, saber cómo se siente, a través de los gestos uno puede leer, identificar muchas emociones o, bueno, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, porque si muchas veces el chiquilín no entendió lo que vos le explicaste, y capaz que no te dice nada, pero vos le mirás la cara y te das cuenta si entendió o no entendió. Con el tapabocas, ay, claramente eso no se puede hacer. Daniela, algunas de las cosas que mencionabas, digo, digamos, son afectaciones que se producen no solo por el tapabocas de los niños, que sin duda que por lo menos a mí en lo personal, desde el principio de la pandemia me resultó como muy fuerte ver niños de tapaboca, sino el hecho de ver a los adultos, a la maestra o a sus padres, digo, eso también es otra cosa que me resulta muy fuerte, pero en particular a la maestra. Vos me decías recién que se dejó de ser obligatorio el uso del tapabocas en las escuelas, pero las maestras lo tienen que seguir usando, ¿no? Hay un protocolo para funcionarios docentes, para funcionarios en general, que incluye a los docentes, que se aprobó el año pasado sin una discusión por parte del cuerpo docente, ¿verdad? O sea, no se puso en discusión ese protocolo, sino que directamente se aprobó y ya está, para analizar justamente las consecuencias y el alcance y las posibilidades pedagógicas de utilizar, de los docentes utilicemos el tapabocas en la clase, ¿no? Porque está claro, por ejemplo, que los profesores que enseñan idioma, los profesores que enseñan música, es un impedimento pedagógico mucho más marcado, ¿verdad? ¿Cómo le enseñás a un chiquilín a hablar inglés si te tienes que mirar la boca para entender cómo se pronuncia, ¿no? Ni que hablar el de música, por ejemplo. O mismo la lectura de las emociones, ¿no? Que los chiquilines siempre están como tratando de leernos a nosotros, a los adultos, en el salón de clase, y bueno, y tratar de comunicarnos, ¿verdad? El tapabocas es un impedimento clarísimo. Ahora, como te decía, los maestros y los profesores seguimos estando obligados a usar el tapabocas a través de ese protocolo que, como te decía, no es ley. Ahí está. Si no es ley, no nos pueden obligar. Ahí va. Y el trabajo de ustedes, además del tapabocas, que está clarísimo que es como un elemento fundamental, abarca, digamos, vos desde el principio hablabas de protocolos, ¿no? Abarca otras cosas, otros elementos, digamos, creo que no es solo el tapabocas lo que ustedes reivindican. Además, bueno, claro, cuando nosotros empezamos por ahí, pero en realidad vimos después que todas la aplicación de las medidas sanitarias en los centros educativos, ¿no? Estaban siendo arbitrarios, muchas veces generando coacción sobre los niños, por ejemplo, para hisoparlos, ¿no? Para que los padres los lleven a hisopar, o para los adolescentes, y bueno, y ahora con el tema de la vacunación también, ¿verdad? Entonces también es otro tema que estamos empezando a abordar, la cuestión de la vacunación, y por eso esta semana pasada nos presentamos en el Ministerio de Salud Pública para enviarle al ministro, digamos, 2 cartas, una con respecto al tapabocas, al uso obligatorio del tapabocas en los centros de entretenimiento, sea shopping y demás, y otra acerca de la vacunación, bueno, los menores de edad. Bien, ¿y cómo es la situación de la vacunación en menores de edad? Porque también en algunos centros, bueno, es sabido que bueno, la vacuna en algunas personas, sobre todo en Estados Unidos, Europa y eso, hay que tienen como información más sistematizada, han habido graves daños a la salud de algunas personas, ¿no? Ahí, bueno, el porcentaje de personas afectadas y demás es, y por tratarse una vacuna, digamos, experimental. E incluso en algunos centros educativos hemos sabido de repente de parte de las direcciones y demás que están tratando de incentivar el tema de la vacunación o bueno otra o expresándole hasta los gurises de que ojalá que vengan las vacunas para los niños y ese tipo de cosas que bueno con lo que implica no el rol desde una dirección de un centro educativo o el rol docente, ¿no? Que es un referente en definitiva, ¿no? Claro. Bien. Sí, estamos de acuerdo. Mira, en la carta esta que presentamos esta semana al Ministerio de Salud Pública, que juntamos en todo el país unas casi 3.000 firmas, y vamos por más, porque todavía vamos a hacer una segunda entrega, nosotros lo que planteamos son tres cosas. Una es que no se aprueba la vacunación en contra del COVID-19 en menores de 12 años. Otra es que se detenga el proceso de vacunación en los adolescentes. Y que no se utilicen los centros educativos como vacunatorios. Ahora te argumento cada uno de esos puntos. Respecto a la vacunación en menores de 12 años, y bueno, en adolescentes que se suspenda, lo que nosotros argumentamos es que la vacuna es experimental, no cumple con el debido proceso de evaluación, como lo han hecho las vacunas que ya conocemos, en el esquema habitual de vacunación. Aclaramos que nosotros no somos un colectivo antivacunas, porque siempre tratan de tildarnos, de estigmatizarnos con esa palabra, pero no es así. Simplemente estamos en contra de una vacunación experimental. También sabemos que el porcentaje de letalidad de la enfermedad de COVID-19 en menores de 15 corresponde al 0,01%. Estos son datos del Ministerio de Salud Pública. Y el dentro de la propia Pfizer, la empresa farmacéutica, ¿verdad? Lo que ellos plantean es que la tasa de letalidad es del 0,03%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay mayor probabilidad de que los niños y adolescentes puedan morirse por como consecuencia de los efectos secundarios de la vacunación, hay mayor probabilidad de eso que un niño o un adolescente pueda fallecer, morir por COVID-19. Entonces, lo que nosotros decimos es que la relación riesgo-beneficio no corresponde en esta situación. También lo que planteamos es que claramente generando una coerción por parte de los adultos, sobre todo para, por ejemplo, acceder a los chiquilines accedan a los cumpleaños de 15, a la práctica de deportes, a paseos de estudios, a fiestas de graduación, porque están poniendo como condición que los chiquilines estén vacunados, ¿verdad? Lo cual nos parece que es totalmente fuera de lugar y que, bueno, que acá se tiene que respetar las decisiones personales y de familia de cada chiquilín menor de edad. Bien. Por otro lado, también, nosotros planteamos que los centros educativos no tienen que ser usados como vacunatorios, ya que la vacuna no es obligatoria. Esto debería reflejarse y garantizarse en las comunicaciones y en los procederes del Ministerio y del mismo ANEP o COVISEN, ¿verdad? En algunos liceos, sobre todo el interior, se han establecido vacunatorios en el mismo edificio muchas veces, lo cual nosotros lo que denunciamos es que atenta contra los mismos cometidos de la ANEP, porque, El vacunatorio tiene en sí una función sanitaria, que no está dentro de los cometidos de la ANEP. Estamos hablando de la Ley General de Educación, 18.437, ¿verdad? En esta ley se establece cuáles son los cometidos de la ANEP. Y está clarísimo que servir como de un instrumento de salud pública no está dentro de los poderes de la ANEP. Nosotros planteamos que los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura, y que el docente debe ponerlas a su alcance, con un criterio de amplitud y ecuanimidad. Nada de esto de estar preguntándole a los chiquilines si se vacunaron, si se van a vacunar, estar asustándolos, diciéndoles que va a ser una condición para que puedan entrar a los centros educativos. Estamos totalmente de acuerdo, no estamos de acuerdo con ese proceder, y además lo estamos denunciando en esta carta que dirigimos al ministerio, al ministro, perdón. Bien. Daniela, bueno, también vinculado con el tema de los centros educativos y que se utilicen como vacunatorios, hay un dato que es bastante preocupante, que la información que maneja el Plan Ceibal de los gurises en su información personal, que es un campo que no está accesible para las familias, pero sí para los docentes, hay un campo que pregunta si están autorizados a vacunarse cada niñe, y por defecto ese campo dice que sí, sin que exista un consentimiento. ¿Han considerado este tema? ¿Han hecho algún planteo al respecto? Sí, en el mes de junio elevamos con juntada de firmas mediante, como siempre, una carta a ANEP, CODICEN, en donde nosotros le pedimos que eliminen esa pregunta, porque consideramos que no corresponde que esté en ese lugar, porque es información de salud y por lo tanto es reservada por ley, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo, esto no es que se me haya ocurrido a mí de que, bueno, que esa información no tiene que estar ahí, sino que la ley 18.335 plantea que la información de salud es confidencial y mucho menos estar en una plataforma de información, ¿verdad? Con una pregunta que no corresponde que esté ahí, que además, como tú decías, por defecto viene activada la opción del sí, lo cual me parece muy extraño, que no debería, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo que planteamos es a CODICEN, a ANEP, que en la carta que presentamos, que esa pregunta fue eliminada porque además solamente tienen acceso los docentes, paradójicamente, cuando en realidad, a lo sumo, si existiera y estuviéramos de acuerdo en que estuviera ahí, los padres serían los únicos que tienen acceso a contestarla por lo pronto. Bien, sí, en realidad no es un dato de salud específicamente, porque sí se autoriza de alguna forma, si hay una autorización para que el estudiante sea vacunado en el centro educativo. O sea, no es un dato sensible de salud, es una autorización de sí o no, como existen otras, pero digo, me parece lo más grave ahí es que por defecto diga que sí hay una autorización cuando efectivamente no la hay, además de todo lo que planteas vos respecto a la vacunación en los centros educativos. Y además que no discriminan vacunas, hasta donde tengo entendido, ¿no? O sea, es autoriza vacunarse contra cualquier cosa. No es, claro, bueno, pues, sí. O sea, tradicionalmente, no sé, creo que yo de chico me vacuné en la escuela contra sarampión o BCG o alguna de esas, digamos, ¿no? Pero el problema es que esto es vacunarse y es como que te digan, está autorizado a tomar medicamentos. ¿Qué medicamento? No sabemos, pero lo autorizamos sí, igual. Sí, eso es tremendo, porque por ejemplo, la vacuna del HPV, que se está promoviendo mucho en las niñas, las adolescentes, preadolescentes, que bueno, está comprobado que genera graves riesgos a la salud, está comprobado en Europa, en muchos lugares, y que bueno, o sea, cada vacuna es distinta, o sea, ese también es un punto muy, muy importante. Claro. ¿No? Sí, estoy de acuerdo con ustedes, y con la puntualización que vos hiciste también. No, claro, o sea, es preocupante que eso esté ahí. Yo tengo entendido que esa pregunta existe desde que se instaló lo de la vacuna del HPV, justamente, y que fueron a las escuelas también a vacunar. Y bueno, nosotros lo que planteamos es que no corresponde que esté la pregunta y que tampoco esté, digo, para ninguna vacuna, ¿verdad? O sea, no corresponde que esté ahí eso ni para la HPV, ni bueno, y eventualmente para el COVID o cualquier otra, yo qué sé. Y bueno, todavía no hemos tenido respuesta de CODICEN ante estos planteos, ¿verdad? Hace meses ya que lo presentamos estas cartas y no hemos tenido respuesta. Bien, Daniela, debe haber como muchas preguntas en la audiencia, muchas inquietudes. Creo que no son aislados los casos de padres que preocupados por que estas cosas pasan o puedan pasar en el centro educativo donde concurren sus hijos o sus hijas. ¿Cuáles son las vías de contacto de Educar sin Tapabocas o dónde se puede conseguir, digamos, dónde pueden acceder a información o capaz que sacarse dudas? ¿Ustedes tienen algún contacto, algún medio? Sí, en Facebook tenemos el grupo público que se llama Educar sin Tapar Bocas Uruguay. Ahí, bueno, pueden unirse pidiendo una solicitud y tienen información, están las cartas para presentar en los centros, hay información general. También nos pueden contactar a través del grupo. Yo soy una de las administradoras, Daniela Hernández, así que bueno, les contestamos, no tenemos ningún problema por cualquier pregunta. Y además también tenemos los grupos de Telegram. Hay uno que es solo de difusión, es Educar sin Tapar Bocas Difusión, así con ese nombre nos pueden buscar. Ahí lo que hacemos es publicar, digamos, información justamente que tiene que ver con todo esto que nosotros venimos planteando, información científica, ¿verdad? Y bueno, y las acciones también que venimos realizando. Y luego también hay un grupo de Telegram, que es de chat, en donde, bueno, ahí se pueden plantear las dudas, las preguntas, y bueno, y los que estén ahí disponibles, contestamos. Que también es Educar sin Tapar Bocas Uruguay, un grupo de Telegram. Por esas vías de comunicación podemos contestar las dudas que existan. Bueno. Buenísimo, Daniela, agradecerte muchísimo la comunicación y bueno, estamos en comunicación y los micrófonos de Spica están abiertos en la medida que haya novedades. Ojalá que hayan respuestas de las autoridades a los planteos que están haciendo. Bueno, gracias por la invitación y como les decía, poder llevarle el mensaje, ¿verdad? Que para mí es importante que las personas, también los padres, estén informados con toda la información disponible, no solamente la que a veces pasan por los medios, grandes medios de comunicación, sino también bueno, todo lo que existe, la bibliografía, estudios científicos y demás, disponible en ese momento. ¿Para qué? Para tomar la decisión adecuada, ¿verdad? Como padres, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero para tomar una buena decisión hay que estar bien informado y no solamente con la información, como les decía, parcial, que está llegando a través de los grandes medios, sino también, bueno, a través de medios alternativos o, bueno, de la manera que sea. Les agradezco nuevamente. Bueno. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Tengo Charlábamos con Daniela Hernández, integrante de Educar sin Tapar Bocas. Bueno, clarísimo lo que plantea Daniela sobre bueno, toda la información que de lo que está sucediendo y bueno lo que está sucediendo en el centro educativo, que difiere bastante de como de la en el caso del tapaboca, por ejemplo, de la información oficial de lo que está autorizado o no, y bueno, con el tema de la vacunación. También, ¿no? Que se usa en los centros educativos y bueno, y cómo pueda suceder, lo que pueda suceder con las autorizaciones. Ya han habido errores con el tema del HPV, específicamente han habido errores de que vacunaron niñas que no tenían autorización y que los padres no querían que se vacunaran, por ejemplo, han habido denuncias en el pasado de esos temas. Así que bueno, un tema bien importante este manejo, porque con el manejo de la emergencia sanitaria es como una. Y el manejo de la información que está sucediendo, que es súper preocupante. La presión social que hay sobre, sí, la presión sobre social, algunas cosas. Que lo de los cumpleaños de 15 que estaba diciendo, además bueno, de los partidos y una cantidad de actividades sociales donde, bueno, en algunas se está recitales de música también, bueno, además de para salir del país y todo eso, pero sobre todo las actividades que tienen que ver con los adolescentes, porque bueno, los adultos podrán optar por ir o no, de repente con otro criterio, pero con la necesidad de socialización después de confinamiento, digamos, y que para ir a un cumpleaños de 15, con lo que significa socialmente, de repente para un gurí poder ir o no, y que se exija que todos tengan que estar vacunados, es como bastante fuerte. Muchos salones están exigiendo que para en su alquiler que la fiesta sea solo para vacunados, por ejemplo. Es un tema bastante grave. Una discriminación porque tremenda. Es tremenda discriminación, y además en un contexto donde algo que no es obligatorio se están buscando como medidas, digamos, coercitivas. Y bueno, sobre todo es preocupante cuando sucede en niños o adolescentes, ¿no? En todos, pero en niños y adolescentes es particularmente preocupante estas medidas coercitivas para que opten por vacunarse, algo que es un derecho y no es una obligación. Que la medida coercitiva viene de más arriba, ¿no? O sea, los salones que exigen que todos estén vacunados es por una cuestión de aforo, porque les permiten más aforo, y por lo tanto es una medida económica para exigir, claro, de alguna manera, o promover la vacunación, pero... Sí, la vacunación... Porque capaz que no es, a veces no es de mala gente de los locales, sino que de alguna manera para que les den los números... Para poder funcionar, sobre todo como vienen con una... vienen de un periodo bastante jodido en ese tema, se ven obligados a veces, uno puede justificarlo, ¿no? Pero digamos, se ven obligados a poner esas medidas. Sí, y también, bueno, lo que decía ahí, eso que no es obligatorio el uso de tapabocas para los niños en las escuelas, ¿no? Que en muchas escuelas se está pidiendo el uso de tapabocas y todo eso, bueno, saber, digamos, que está la opción de no utilizar el tapabocas, que trae también todo, tiene todas esas contras del uso del tapabocas para los niños. Sí, y bueno, y a quienes estén escuchando, que sean docentes, directores, lo que sea, también está bueno, porque por ahí... Que capaz lo hacen que, con la mejor intención. Claro, y lo por ahí capaz que una dirección de un centro educativo baja una línea, y por ahí el cuerpo docente, sí, también confía también en lo que baja la línea de la dirección de la escuela. Claro, de repente, y que seguramente la dirección también tenga la mejor intención con lo que transmite, pero en realidad vemos que o sea, no es obligatorio, y que los niños no tienen mayores riesgos, y que realmente es un perjuicio para la salud de ellos también el propio uso de tapabocas. Y bueno, No, y lamentablemente parece que cualquier cosa que sea con la excusa de prevenir el COVID, todo vale, ¿no? Entonces, claro. No lo discutimos, no lo cuestionamos, no vemos efectos adversos o contraindicaciones o otras, claro, sí, yo creo, otras visiones, digamos, claro, de una manera, porque hay como muy poca discusión. Yo hago esto para prevenir el COVID, entonces... eso vale y no importa nada más. Y es incuestionable. Creo que de las cosas más graves que está pasando, hasta el punto de vista científico, y que termina afectando a la sociedad, es la poca posibilidad de discutir con elementos arriba de la mesa, porque hay cantidad de elementos a esta altura del partido. Por ahí capaz que en Uruguay el registro no es tan importante como en otros lugares del mundo, pero digo, hay como bastante información hoy en día para poder discutir los temas abiertamente. O sea, cualquier vacuna tiene efectos adversos en algunas personas, que es un porcentaje pequeño. No estoy hablando de la vacuna contra el SARS-CoV-2 particularmente, pero de cualquier vacuna hay personas que quedan con lesiones gravísimas por el resto de su vida. Eso está comprobado, y en Europa ya hay mecanismos que reconocen eso y indemnizan a la gente, que no le solucionan la vida, porque si le jodieron la vida para toda la vida no te la solucionan, pero como hablábamos hoy con el caso de Julio, por lo menos te permiten vivir más dignamente, digamos, porque... Más allá de eso, ¿no? Lo más importante, me parece, es que la decisión sea a conciencia y no sea por obligatoriedad o por presión social, que también se está dando muchísimo ahora, ¿no? A mí me parece que eso, que se pueda dar las discusiones, y que cada uno después a conciencia pueda tomar la decisión, porque también es cierto, así como hay vacunas que es cierto que tienen... Todas tienen sus contraindicaciones, ¿verdad? Pero bueno, también es cierto que las vacunas también... previenen enfermedades. Hay vacunas que está comprobado hace muchísimos años que funcionan y que digamos ayudan a prevenir la difusión de un montón de enfermedades, que si no sería muy complicado. Pero bueno, está bueno que cada uno pueda tener su punto de vista y que, digamos, no haya una obligatoriedad o una presión social, digamos, hacia lo que es la vacunación, que es un tema importantísimo y una decisión de cada uno. Y tampoco desde el lado de la prensa tener que separado los pro vacunas y los antivacunas, ¿no? Me parece que la polarización nos hace mucho daño y cualquier cuestionamiento a la forma incluso de vacunación, al plan de vacunación, es tildado como antivacuna y eso es gravísimo para la discusión, para tener información. Eso creo que es lo grave, que no hay una discusión, no se puede dar una discusión porque para cualquiera de los dos lados se polariza y también muchas veces lo he sentido de las personas que están de un lado o del otro, que los que piensan distinto parecen que fueran los enemigos. Y bueno, la idea es tratar de tener información para tomar las decisiones, que cada ciudadano pueda tomar las decisiones libremente. Y no, a lo que iba es que con esto de que hay muchas vacunas, está comprobado que hay efectos secundarios graves, es que eso ya se sabe. Y con estas vacunas son experimentales, es de no saber. Ojalá que no. Que se llegue, que no, pero digo, es probable que tengan más o menos los mismos efectos, en los mismos porcentajes que tienen todas las vacunas. Y por ahí hay técnicas nuevas en muchas de estas vacunas, que es la primera vez que se aplican en humanos, y por ahí que, o sea, es sí, el tema una irresponsabilidad científica afirmar de que hay efectos, de que son seguras, me parece a mí, es una irresponsabilidad científica cuando muchos efectos surgen al tiempo. Entonces, démonos por lo menos como científico, por lo menos el y ¿no? por lo menos no experimentemos con nuestros niños. A mí el temor más grande es ese. O sea, sí. Porque bueno, no, eso, adulto, ni cabrera, pero además es grave, pero esos eran decisiones, pero por lo menos desde el punto de vista científico no se puede negar la duda. Negar la duda es anticientífico. Entonces, o sea, hay que darse, porque la ciencia se basa en eso, hay que darse el permiso de dudar y de cuestionar. Ya cuando no se permite cuestionar un pensamiento y datos que surgen por ahí para, bueno, analizarlos efectivamente, y se saca con son seguras y no hay más discusión, eso es muy grave, me parece, y no nos hace bien como sociedad y no nos permite acceder a la información, y desprestigia también al sistema científico y al sistema político, que no se pueda manejar información y debatir, y que hayan únicas campanas y que la información esté polarizada. Creo que eso es bastante grave, ¿no? Así es. Y para dar paso a otra campana, tendremos que dar paso a la caja voladora, ¿no? Que me parece. Es raro que no hayan aparecido por acá. Me parece que se colgaron con la biblioteca. Creo que están con la biblioteca. Estaban entretenidos. Muy entretenido, está divino. Pero cualquier momento nos sacan de vuelo. Bueno, nos vamos con. No, no tenemos más temas. No, nos vamos. No más repertorio, capaz que dejamos a la caja habladora. Sí, dejamos a la caja habladora. Nos vamos hasta la semana que viene. Salud. Salud. Salud.